Y Walter Bernal es presidente de la Comisión Vecinal del barrio Butaló 2, 3, Vial y también el barrio Jardín. Walter, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. Y te aclaro, para que sepan los vecinos, sí, que nosotros hemos presentado en tiempo y forma el llamado a asamblea para la renovación de autoridades porque nuestro mandato terminó. Vencido. Todavía la municipalidad no nos ha otorgado ese derecho, así que seguimos en funciones. Claro, hasta tantos... muchas comisiones vecinales estamos de la igual manera. La que autoriza la asamblea por ordenanza el municipio. Entonces, mientras tanto, seguimos nosotros en funciones. Buen tema ese. ¿Por qué se demora la municipalidad en llamar a elecciones? Digo, para que todos los vecinos estén conformes en todo caso, para que en tiempo y forma los represente quien los tenga que representar, ¿no? Sí. Eso no lo entendemos, inclusive en el Consejo Numerante yo hice la consulta y en las reuniones a las comisiones especiales por el tema de nuestro barrio siempre me convocan como presidente. La ordenanza dice que 30 días antes de terminar el mandato uno debe hacer un llamado a asamblea para formar la junta electoral. La que te autoriza es el municipio. Si el municipio no te autoriza y no llama a asamblea, nosotros seguimos hasta que el municipio autorice. Y ahora que es un año electoral... Claro. Yo no me acuerdo, la ordenanza que había sido creada en la época de Francisco Torroba, no me acuerdo si era por ese año electoral o servía para siempre, no se podía llamar a elecciones porque había un año electoral. ¿Y qué tiene que ver eso con...? Y que no, para que la gente no esté en tantas elecciones. Eso había sido creado en su momento como ordenanza, lo que yo no me acuerdo si era, quedó en forma definitiva o era para ese año nada más. Bueno, tendrá que hacer... O sea que la pelota ahora la tiene la Dirección de Asuntos Vecinales. Bien. Las comisiones vecinales, lo que tenemos que hacer, 30 días antes de terminar, se presenta una nota, se llama asamblea y se pone el día. ¿Los mandatos por cuántos años son? Dos años. Sí. Entonces se deberían hacer en años pares. Sí. Eso, nosotros, por ejemplo, un mes antes de terminar, llamamos asamblea. Lo hacemos a la Dirección de Asuntos Vecinales. Claro. Ella es el órgano ejecutor quien nos debe de autorizar la asamblea. Ella llama a asamblea a través de los medios y lo hacemos. Si no se hace esa asamblea, no se puede formar la Junta Electoral. Por lo tanto, no hay nadie que fiscalice las listas. Y vos tenés un mandato prorrogado. Y es lo que consultamos porque la ordenanza bien clara no está, pero claro, al municipio a no llamar a asamblea, nosotros seguimos, porque tenemos los libros, tenemos todo, nadie nos pidió nada. Claro. ¿Me entendés? Pero en esa situación no estamos nosotros, estamos casi todas las comisiones vecinales. Y a nosotros también nos dijeron que no llamaban a elección, y eso un poco lo reconozco, tal vez por la situación de nuestros barrios, ¿viste? Que no era un momento adecuado de cómo estaba la población a lo mejor para llamar a elecciones. Nunca es el momento ni siquiera para arreglar los tanques cisternas, los tanques de agua, las cloacas, nunca es el momento adecuado. Yo por eso te aclaraba el tema, para yo lo aclaro siempre, pero no quiero pecar y después, viste, que alguien... El tema de la cisterna es una muerte anunciada. Nosotros, estando intendente Luis Garrañaga, gestionamos y realizamos y fuimos adjudicados de una bomba neumática hidráulica nueva, porque los técnicos nos habían dicho que la nuestra ya no funcionaba como corresponde. Es decir, al arrancar, arranca con mucha presión y nos rompía las conexiones domiciliarias de agua. Porque el tanque, no sé si te acordás, el tanque del barrio Néstor Kirchner, no lo autorizaban para el acopio de agua porque estaba roto. La bomba fue prestada a ese barrio y nunca la pudimos colocar en el Butaló. Gestión Alto Aguirre, el año pasado, nos llaman al Consejo Liberante y nos notifican que nos van a poner la famosa cisterna nueva que ya estaba el dinero. Hoy 17 de enero, hasta el día de la fecha, no se ha puesto. ¿Por Hola. Qué? Sí, te estoy escuchando. ¿Y qué nos pasó ahora? Cuando pasó la tormenta grande, en la cisterna, el flotador se rompió. Cisterna tiene dos tanques de capacidad de almacenamiento que abastecen al Butaló 1 y al Butaló 2. Los dos barrios no tenemos capacidad de acopio, es decir... La cisterna no funciona, estamos sin agua, no tenemos tanque. Tiene que estar funcionando casi permanentemente. Sí, por esencia al barrio no hay capacidad de acopio. Sí, sí. ¿Qué hizo la cisterna en la primera tormenta? Empezó a largar agua por arriba, por los costados, por el medidor de la luz. Había un olor a quemado enorme. Entonces tuvieron que venir, apagar la cisterna, esperar que se vaciara y ahí poder repararla. Que había sido un flotador de uno de los dos tanques. Un flotante, para eso sí, se habían ido millones y millones de litros de agua potable. Anoche, desde madrugada de hoy, desde las 2 de la mañana, nosotros lo detectamos a las 2, pero tal vez sea de antes, volvimos a tener la misma problemática. Llamamos a todas las guardias y si no hubiera, y a las 8:30, después de que se tomó conocimiento, se viralizó y ustedes los periodistas tomaron conocimiento, recién vinieron la cuadrilla, apagaron la cisterna, por lo tanto no ingresa agua y hay que esperar que se consuma la que está para ver qué reparación o qué tiene ahora la cisterna. Si es que tiene solución. Exactamente, hay que ver qué es lo que pasó ahora. Claro. Para eso millones y millones de litros se descargaron en la plaza nuestra, en la cancha de fútbol, bien. Bajó por la calle Macachín, que es un mar de agua, para colmo no tiene asfalto, bajó claro. Por Jarilla, por Perón, por Unanue, bueno, ocasionó un gran problema. Ahora hay que esperar que el agua ese se consuma para poder recién entrar las personas adecuadas adentro y ver qué es lo que está pasando. Bien, para eso habrá que esperar. Walter, te pregunto, ¿qué sensación tenés cuando al barrio le suceden todo, le ha sucedido y le sucede todo lo que le pasa? ¿Qué sensación tenés? ¿Tenés una sensación de que los han abandonado, de que no se hacen demasiadas cosas porque no hay plata, porque no...? ¿Por qué? Mira, cuando la gestión nuestra se hizo el estudio del CFI, a raíz de una denuncia que nosotros hicimos en la Fiscalía Administrativa por la irregularidad de la obra de juguete. En el estudio del CFI, que lo hizo el geólogo Tulio, la que entonces vivía la licenciada Dalmazo, geólogo Caminetti, yo tengo el informe y habla de colapso urbanístico de la ciudad. Sí. Caminetti no hace mucho reconoció que había barrio en estado de emergencia. Sí. Entonces, ¿a qué hablamos? Acá está la ciudad colapsada. Sí, Lo que me preocupa es que la población estamos como anestesiados. Sí. Si no nos toca a nosotros, no participamos y no gestionamos. Mm. Y esto, ¿sabés cómo se llama? Desidia. Sí. No gestionar, incapacidad. ¿Por qué? Yo sé que se necesita un montón de plata para hacer las obras, pero por ejemplo en la calle Unanue nosotros tuvimos un problema un mes en una casa que se viralizó y salió en los medios, y después cuando salió en los medios que estaba esa gente conviviendo con líquidos cloacales, vino un camión con dos empleados, metió una manguera, se limpió y se terminó el problema. Cuando vino el ingeniero de Lenosa, Giorgi de Buenos Aires, por el tema de la inspección de la obra de juguete, le dijo a la municipalidad que limpiara las 57 bocas de registro. Nosotros lo acompañamos y 48 bocas estaban sucias. ¿Qué es eso? Gestión. Te digo más, nosotros a la Dirección de Comercio le presentamos nota que, por favor, recorra todos los comercios de la zona, porque habíamos detectado en las bocas de registro una capa enorme de grasa. O sea que la boca de registro, la capacidad de ingreso se achicaba, claro, porque estaba todo con grasa. Pero obviarlo que era eso. Para ver si los comercios tenían las graseras. Claro. Principalmente las carnicerías, claro, y demás. Tienen que tener grasero. Sí. Es una desidia porque vos ves que no hay mando. ¿Cómo puede ser que yo tengo que salir a hablar por los medios que un secretario de Obras Públicas no te atienda? ¿Cómo puede ser que desde lo que vamos a dar a conocer mañana, en una reunión que hacemos, una asamblea que hacemos en la plaza a partir de las 19 horas, en la Plaza Mayor Argentina del Butaló, que invitamos a todos, Villa Parque, a todo el mundo, candidato a intendente, a todos los que quieran ir, vamos a mostrar una documentación, ¿cómo puede ser que desde octubre le está diciendo la provincia que la plata está para hacer el asfalto y no lo hayan hecho? ¿Cómo puede ser que la provincia le está diciendo que está la hora para hacer la segunda y tercera etapa, la plata está y que no lo hayan hecho? ¿Cómo puede ser que nos hayan mentido a nosotros, que en el Salón Azul el año pasado, que vos te debés de acordar, que todos el proyecto lo estaba haciendo una arquitecta, no me acuerdo el nombre, que ella después salió a decir que no estaba trabajando para el municipio? ¿Me entendés? Sí, sí. No te atienden, no te dan respuesta, no hablan con nosotros, Leandro Altaraguirre no habla, qué mejor que tener un grupo de tontos que trabajamos gratis, que somos los ojos, los oídos del intendente. Sí. Fíjate, sí, sí. Para que te des otra idea, la desidia de lo que nos está pasando. Plaza Malvinas Argentina pertenece al IPAB. Nosotros habíamos conseguido que la cooperativa obrera nos done la mitad del salón de usos múltiples. No lo pudimos hacer porque no se pusieron de acuerdo provincia con la municipalidad para que pasara al órgano municipal. ¿Cómo puede ser que las calles peatonales, pasaje interno al barrio Butaló, no me corta el tuyo el espacio verde porque dice que todavía pertenece al IPAB? ¿A vos te parece que los vecinos podemos ser rehenes? ¿A vos te parece que los vecinos tengamos que vivir los tiempos burocráticos de ellos cuando no podemos tirar la cadena? ¿Me entendés? Es una falta de gestión. ¿Se necesita plata? Claro, que mucha. Pero también capacidad de gestión para solucionar el día a día, que es lo que yo les pido, el día a día. Sí, si el día a día no se resuelve, la acumulación de problemas sigue estando. Y Por eso es dramática la situación. Claro, pero nosotros, ¿sabés cuál es lo más grave? Que nosotros los trámites burocráticos, administrativos, los pasamos todos. Nosotros venimos desde antes Francisco Torroba, con documentación, sabiendo lo que nos pasaba. Y llegamos a la muerte anunciada, reclamando, protestando, haciendo notas, haciendo gestiones. Hemos recorrido todo lo habido y por haber en municipalidad de provincia. Escuchame, hay problemas de salud. Nosotros nos presentamos a la Fiscalía Administrativa, se crea el Observatorio de Salud, del cual somos parte, y hay diarreas con sangre, hemos tenido en la población nuestra. En el barrio Los Hondos están saliendo hongos y granos en la cara y en el cuerpo debido a la contaminación que estamos sufriendo. Walter, yo tengo análisis de agua en la calle Macachini, un ano, sí. Es agua contaminada de la altura de las napas freáticas. Walter, hablando de la cisterna, puntualmente, ¿crees que puede seguir funcionando o hay que hacer una nueva? Los informes técnicos desde época de Luis Larrañaga ya reconocieron que la cisterna, el cuerpo hidroneumático, habría cumplido su vida útil. ¿Cuántos años tiene? Y debe tener de la creación del barrio, 30, 30 y pico de años. Me atreví a decir más. Nosotros cuando se corta la luz, la cisterna no funciona, nos quedamos sin agua. ¿Y sabes qué? Ahí tendría que haber un motor gasolero. Un grupo electrógeno propio. Tendría que arrancar y seguir. Sí, inmediatamente. ¿Pero sabes por qué no está el motor ese? ¿Por qué? Porque como está rota la cisterna, pierde agua, nos quema los motores. Ah, mira. O sea que la cooperativa hace un trabajo de 4 o 5 horas en algún lugar que nos afecte la corriente a nosotros, nosotros no tenemos agua. Porque no tenemos capacidad de acopio. No anda la cisterna, no tenemos agua. Sí. ¿Qué más decir? Sí. Bueno, el motor ese lo podemos tener para cuando se corta la luz que arranque. Vos fíjate, se corta la luz 24 horas en Santa Rosa, Bogotá, nosotros estamos 24 horas sin agua. El resto de la población no. Claro. Porque toma agua directamente de red. ¿Me entendés? Sí. Nosotros vamos de los tanques grandes a la cisterna nuestra. Y de ahí abastecemos al 1 y abastecemos al 2. Y hay canillas de corte en distintos lugares del barrio que están todas soletas. O sea que si se corta, hay que hacer una pérdida, pero tenemos que cortar el agua de los dos barrios, porque las canillas que cumplían la función de cortar el agua por sectores ya están obsoletas, no las repararon nunca. O sea que por un corte de una pérdida de agua en un lugar que no sea, por ejemplo, claro, trabajamos en el Butaló 2, que no tiene nada que ver con el 1, no, y el 1 también se queda sin agua. No está zonificado, sí. Claro, pero están las canillas, pero no están trabajando porque están rotas. Nunca la repararon. Walter, has hecho una descripción del Butaló, de cómo está la provincia, cómo está el país, me parece. Sinceramente, y esto ya hablando de política, los pampeanos, los santorroceños, tenemos que ver bien a quién ponemos el votito y elegir no solamente, no que un dedo de alguien nos diga qué hacer, sino ver quién puede tener capacidad de gestión, porque acá con plata solamente no se sale. ¿Por qué no somos exigentes en ese momento? ¿Por qué crees vos que no ejercemos esa exigencia que muchas veces tenemos en la charla diaria? Yo creo, lo vivo yo cuando convoco a reuniones, que tendríamos que estar toda la población y van 20, 30 vecinos y después hablamos en la cocina. Claro. Yo creo que acá somos pseudo dependientes de un poder provincial y municipal. Al no haber trabajo independiente, a no tener una plataforma de empresa o de fábricas, me lo han dicho, inclusive, no, mirá, si salgo a hablar acompañante, si mi jefe, sí, sí. ¿Me entendés? Sí, sí. Yo lo te digo porque a mí me llaman anoche cuando pasó la cisterna, que necesitamos, todos los vecinos me estaban llamando, claro. y entre hablamos contribuyo yo, enojado con todo el mundo, pero cuando querés convocar sí, sí. para hacer algo más avanzado, quedamos sí, sí. muy poquito. Y eso no solamente en la zona nuestra, en todos los barrios que tienen un problema, vos fijate que han cortado calle y con muy poca gente. Tal cual. Yo creo que somos pseudo dependientes porque la única industria que tiene la provincia de Pampa sí. el Estado. Lamentablemente. Decime, ¿qué otra cosa hay? Lamentablemente. Walter, ¿mañana la reunión a qué hora? Mañana, 19 horas en la Plaza Malvina Argentina. Todos los que quieran ir de distintos lugares de la ciudad, no hay ningún problema. Invitamos a todo el mundo. No es una... Si quiere un candidato intendente, que vayan todos. Nosotros vamos a presentar la documentación que tenemos para que el vecino decida después qué hacer y por qué no podemos proyectar o ver cómo seguimos. Por eso es una reunión abierta, que vengan los vecinos donde sean a charlar y entre todos a ver si podemos comenzar a que las autoridades realmente, que Alto Rebirle se dé cuenta que es el intendente hace más de 3 años, que ya basta de la herencia, y que se pongan las pilas y comiencen a trabajar por el vecino que vivimos, el día a día, que ellos no viven. Walter, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, y quiero como reconocerte la función de los periodistas, que si por ustedes no hubieran sido, hoy todavía la cisterna estaría perdiendo de agua, que si por ustedes no hubieran sido, no hubiéramos logrado que aunque sea comenzara la primera etapa de la obra de Cloaca al Butaló, la que venimos peleando hace más de 10 años. Gracias. Gracias a vos y a tus órdenes.